Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al número 4 del podcast cristiano. Vamos a tratar en este podcast, como bien dice un poco la descripción que está debajo del vínculo, de las otras confesiones cristianas. Como este es un podcast católico, pues las otras confesiones cristianas pues van a ser los otros dos grandes grupos en los que se divide históricamente nuestra confesión, que es, bueno, pues básicamente el protestantismo y la religión ortodoxa, ¿no? De la religión ortodoxa vamos a hablar más bien poco, vamos a incidir principalmente en el protestantismo, que ha sido, digamos, la más sonada de las escisiones que ha tenido la Iglesia Católica en su historia. Y bueno, pues protestantes son pues todas las ramas que conocemos, como pues mormones, testigos de Jehová, evangélicos, adventistas, en fin, toda la gran esa pléyade de divisiones que tiene la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, ¿no? Al escindirse sobre todo a partir del siglo XVI, ¿no? Hay que decir en primer lugar, bueno, pues que en sus orígenes el cristianismo era considerado una secta del judaísmo, ya que pues se emanaba de él, y a los ojos de un profano pues no era sino una rama más de este. La única diferencia pues parecía ser un profeta, que era considerado como autoridad por unos y negada esa autoridad por otros. Cuando fue considerada religión oficial del Imperio Romano, adquirió una entidad que lo desvinculaba ya totalmente de ser simplemente una secta del judaísmo y pasó a ser ya pues una religión en toda regla. Y fue, bueno, pues a partir de ahí, aunque ya antes hubo muchas tentativas, cuando empezaron a surgir diferencias, modos diversos de interpretar escisiones, quizá la más clara en el primer milenio pues quizá fuera el arrianismo, pero bueno, esta y otras más que hubo pues fueron finalmente abortadas, y aunque unas duraron más que otras, pues a la postre siempre se consiguió la unidad. Y el primer cisma importante y que, bueno, que sigue hasta la fecha, pues fue el cisma de Oriente, que fue el que constituyó lo que hoy llamamos la religión ortodoxa. Esta iglesia, la iglesia ortodoxa, niega la obediencia al Papa, pero por lo demás se puede decir pues que tiene una coincidencia doctrinal casi perfecta con las enseñanzas de Roma, y los ritos son casi idénticos, ¿no? Pero fue, pues ya digo, en el siglo XVI cuando realmente pues empezó el gran cisma, que fue el cisma de la Reforma, ¿no? La Reforma protestante. Y bueno, pues el protestantismo, al igual que la Iglesia ortodoxa, niega la autoridad del Papa, pero además rompe con toda tradición anterior, llegando a desautorizar gran parte del magisterio de la Iglesia. Se puede decir, pues si la ortodoxia fue un ligero desmarque, el protestantismo es, sin embargo, pues es la vuelta de tuerca definitiva, que deja únicamente a la Biblia como fuente de doctrina, sin respetar prácticamente ninguna otra autoridad. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Porque sí que es cierto, y eso pues es compartido por mucha gente dentro y fuera de la religión, pues que el cristianismo es una religión difícil, difícil hasta el punto de ese intento de simplificación que fue en el siglo VII la propagación del Islam, ¿no? Un poco en aras de conseguir una religión más sencilla que pudiera ser abrazada de forma más completa y más sencilla, en definitiva, por los miembros del pueblo bajo. Y eso viene a decir, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que el cristianismo es una religión difícil, quizá la más difícil de todas, y la Biblia como libro de cabecera, como libro principal, pues no lo pone fácil, ya que, bueno, pues es un libro extenso, ha sido escrito por diversas personas en diversas circunstancias y a lo largo de muchos siglos, y el lector que no esté muy instruido pues puede contemplar que existe todo un abismo entre el Viejo y el Nuevo Testamento, ya que, bueno, pues hay, y no solamente incluso entre el Nuevo y el Viejo Testamento, también dentro de estos mismos libros, entre ellos hay muchos pasajes que son aparentemente contradictorios entre sí mismo e incluso con otros, y a veces pues solamente los teólogos y los doctores eruditos son capaces de explicar a veces con lo que parece un malabarismo de la lógica la sintonía de unos pasajes con otros. Esto es una realidad. Entonces, pues bueno, pues con esto quiero venir un poco a llamar la atención sobre lo que decíamos al principio, que los protestantes, principalmente al negar la autoridad de la Iglesia, de la tradición, del magisterio, de todas las enseñanzas clásicas que los padres de la Iglesia, los grandes eruditos del primer milenio, pues han dejado escrito, pues han dejado pues a oscuras esa interpretación, diciendo básicamente, bueno, pues que cada cual es libre de leer la Biblia y sacar de ella lo que considere, bueno, pues como dirían un lenguaje coloquial, pues entender lo que Dios le dé a uno entender, ¿no? Y nunca mejor dicho. Entonces, bueno, pues esto la verdad es que tiene sus riesgos y hay mucha controversia, como ya digo, porque es un libro complejo y difícil. Por poner un ejemplo, pues el ejemplo, uno de los más característicos y que tiene grandes enfrentamientos en el diálogo interreligioso, es el de la última cena, ¿no? El pasaje de Lucas 22, por ejemplo, los versículos 19-20, donde dice que Jesús tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Los católicos decimos que ese pan y ese vino es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo y que debemos asistir al menos semanalmente a la conmemoración instituida en este pasaje. Pero claro, pues los protestantes pues tienen interpretaciones variadísimas, pero casi todas coinciden en el hecho de que ese cuerpo y esa sangre no son tales, sino que, bueno, pues lo que quería decir Jesús era otra cosa, que son figuras alegóricas y que esa conmemoración vinculaba solamente a los apóstoles. Hay muchas variedades, pero bueno, pues vienen a ser algo así lo que dicen muchas de las confesiones protestantes. Pero es que, bueno, pues prácticamente podríamos citar cada versículo de los evangelios y presentar las interpretaciones diversas que se pueden extrapolar, y de hecho se extrapolan en cada una de las sectas protestantes que existen. Y muchas de ellas lo que hacen al fin y al cabo pues es adaptar la palabra de Dios al hombre y no el hombre a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues como ya digo, pues la Iglesia Católica no tiene ese problema, ya que tiene la Iglesia, tiene la tradición, tiene el magisterio, que son los que interpretan los pasajes de la forma bueno, pues que nosotros creemos que es la que es la más apropiada, la que quería decir Jesús cuando los dijo, y tenemos apoyando esto pues toda la tradición de 2000 años de antigüedad, ¿no? Pero no el hecho de tener una tradición antigua o de tener un milenarismo es lo que nos hace tener más peso o más moral o más, digamos, autoridad con respecto al resto de las confesiones protestantes. No solamente es cuestión de la antigüedad, es también pues la flexibilidad incluso, ¿no? Que muchas veces pues se tiene que tener y no tener la literalidad que llevan los protestantes, que llevan todo pues normalmente al pie de la letra, a interpretar pasajes al pie de la letra sin dar cabida a otras interpretaciones que pudieran ser más acordes o tener en cuenta el contexto histórico, ya que, bueno, pues la Biblia no se debe entender, o por lo menos así pensamos los católicos, no se debe de entender literalmente, al menos en gran parte de sus contenidos, porque dice verdades teológicas y no verdades históricas, ¿vale? Esto es una cosa bastante importante, es una distinción muy importante que siempre hemos de tener en cuenta, y que eso, bueno, pues hace de esta forma el libro pues más comprensible, más acorde con las teorías modernas que la ciencia aporta sobre la evolución de las especies, sobre la realidad, la conformación del mundo, cómo fue creado. Lo digo esto pues y un poco entrando en el creacionismo, que es una doctrina que está muy de moda, sobre todo en Estados Unidos, y que viene a decir algo así, pues que, bueno, pues leyendo la Biblia literalmente, pues alguien se puede sumar los años que viven desde los primeros Adán y Eva, los sus descendientes, los patriarcas antiguos, los profetas, los jueces, etcétera, etcétera, y se puede uno pues coger una calculadora y sumar, y no sé si viene a decir algo así, pues que el mundo pues tiene, no sé si 6.000 años, creo que es, o algo así, 6.000, 8.000 años de antigüedad, ¿no? Y esto es basado pues en una interpretación literal de lo que dice la Biblia. Y sin embargo, bueno, pues los descubrimientos científicos no dejan lugar a dudas. O sea, hay una serie de evidencias que son irrefutables, en el sentido de que esa cifra es absurda, de que hay testimonios, hay pruebas, fósiles, en fin, está comprobado de miles, bueno, a lo mejor no miles, pero de muchas formas, pues que esto no es así. O sea, es muchísimo más la edad de la Tierra y de la creación en sí. Entonces, bueno, pues como esta, pues hay muchas cosas que debemos de tener en cuenta y de pensar que la Biblia no es literalmente hablando exacta en el sentido histórico. Sí lo es en el sentido teológico, ahí no admite error, porque es la revelación divina, pero no es en el sentido histórico lo que tenemos que pensar como algo, como si fuera un libro de texto, ¿no? Eso hay que descartarlo de todas. Entonces, pues es un fallo de lo que es la literalidad de la Biblia, ¿no? Los protestantes siempre pues están hablando de que cuando en el enfrentamiento contra los católicos, pues siempre hablan de que se debe de permitir que sea la Biblia quien explique la Biblia. Bueno, pues a ver cómo se resuelve este enigma, pero bueno, en definitiva, no es algo que podamos los católicos desechar, en el sentido de que nosotros al final también estamos interpretando la Biblia, pero seguimos otras fuentes, no solamente es la Biblia, no adoramos a la Biblia como parece que muchos de los protestantes realizan, ¿no? En esos actos de esas grandes coloquios sobre la Biblia que tienen, por supuesto que es el libro de cabecera de todos los cristianos, pero una cosa es eso y otra cosa es pues pensar que es lo único que existe, porque no es así. No es así. En el siglo primero y en el segundo, pues cuando la Biblia estaba todavía, sobre todo el Nuevo Testamento, estaba todavía escribiéndose, no existía la Biblia como tal, existía el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento ya en la era mesiánica no era completo, en el sentido de que faltaba por consumarse con el Nuevo Testamento, porque Jesucristo no vino a derogar el Antiguo Testamento, sino darle cumplimiento. Entonces, pues en esos momentos no había Biblia, ¿no? El Nuevo Testamento pues aún no estaba escrito o estaba escribiéndose. Entonces, ¿cuál era la guía? Pues la guía era la tradición oral. No podía ser de otra manera, pues porque no había otra cosa. Entonces, la época principal de la doctrina cristiana, el cristianismo se propagó sin necesidad de una Biblia. Era la tradición oral, ¿no? Lo que al final perduraba. Entonces, bueno, pues no tenemos que ser tan literales, porque la literalidad nos lleva, pues lo que muchos protestantes hablan, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de las imágenes. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que Jesucristo, bueno, antes de Jesucristo, Dios prohíbe a su pueblo elegido el que realizaran imágenes de él. De hecho, él se presentaba como el Dios sin nombre, el Dios sin imagen. Y esto, bueno, pues tenía una gran razón de ser, y era que en aquellos tiempos pues el pueblo judío, el pueblo israelita, estaba rodeado de dioses paganos, de pueblos con dioses paganos, y era muy fácil caer en la tentación de adorar a esos dioses. Entonces la forma más correcta de prohibir que cayeran en la paganización era precisamente proscribiendo el realizar ídolos, el realizar imágenes, para de esa forma no caer en el error en el que estaban los pueblos vecinos que rodeaban al Estado judío. Pero eso era aplicable en aquel momento. Eso ya dejó de ser aplicable a partir de ciertas etapas, cuando ya el cristianismo pues fue prosperando, porque es que además es que a veces es un poco de risa, ¿no? Hasta qué extremo se lleva en algunas sectas protestantes el tema de las imágenes. Porque, bueno, pues dicen, no, si tú haces una imagen de Dios o de Jesucristo, pues eso significa pues que estás adorando esa imagen y no al verdadero Dios, por lo tanto estás cayendo en idolatría. Vamos a ver, eso es un poco absurdo, ¿no? En el sentido de, estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, por el caso de quién no tiene una foto de su familia, quién no tiene una foto de su mujer en la mesa de su despacho, en la mesa de su oficina. Y su mujer no va a estar celosa de la foto, ¿no? De que esté allí presente en su mesa, ¿no? O sea, realmente pues son cosas un poco absurdas, ¿no? Estamos teniendo a lo mejor una foto o una imagen que nos hemos creado de modo artístico de cómo puede ser Jesucristo o como en fin, o cualquier otra deidad, simplemente pues para evocar al subconsciente, a la memoria, a evocar a ese ser que no vemos y que es difícil a veces, ¿no? Dada nuestra naturaleza humana, el poder adorar o el poder rezar o el poder dirigirse a algo a lo que no se ve, ¿no? Pues para eso necesitamos muchas veces ese apoyo material, que no es otra cosa más que un mero apoyo material, una simple ayuda para poder establecer la conexión, ¿no? Mejor con Dios, porque no es otra cosa que eso. Entonces, pues es un poco lo que se debe de tener en cuenta. Igual que lo que dicen, nos acusa muchas veces que tenemos culto a la Virgen María. En fin, culto solo se tiene a Dios y adorar solo se adora a Dios. La Virgen María, igual que los santos, igual que personajes emblemáticos de la historia cristiana, los católicos no los adoramos, no establecemos un culto, simplemente establecemos una relación de veneración. Y nos dirigimos a ellos en el sentido de interceder no como mediador, porque mediador solo es Jesucristo, sino pues establecer una proximidad, ¿no? Es como pues aquí en la tierra, pues muchas veces pues a alguien le decimos, algún amigo, algún hermano, alguna persona que tengamos próxima, le decimos que ruegue por nosotros, ¿no? Es muy típico de decirle a una persona que consideramos santa o que consideramos, en fin, más próxima a Dios por las razones que sea, pues hermano, ruegue usted por mí, pídele a Dios por mí, ¿no? Eso es una cosa que se suele hacer y es muy natural, ¿y por qué no hacerla? Pues de la misma forma, pues se ruega a la Virgen o se ruega a los santos que intercedan, no me gusta mucho esa palabra, más bien que rueguen directamente por nosotros, a Jesús, a Dios, y que nos ayuden, ¿no? Y eso no tiene ningún problema. Porque en alguna ocasión he oído de algunas personas protestantes que dicen que eso no tiene por qué ser así. O sea, no por ser una persona más allegada, o sea, más un pastor o un cura, un sacerdote, no por ser este grado tiene que ser la persona más allegada a Dios, que cualquiera pues puede rezar por cualquiera, sí, efectivamente. Pero sí que es muy cierto que aquellas personas que por una u otra razón están más próximas a Dios, pues porque pueden ser a lo mejor ser personas sufriendo mucho en la tierra, porque son pobres, porque son, en fin, los más necesitados, aquellos con los que Dios está más próximo, esas personas están más próximas a Dios que los demás. Pero es que eso se ve hasta en una familia normal. O sea, ¿qué padre, por ejemplo, que tiene un hijo que es autosuficiente, que es atrevido, que le van bien las cosas en la vida, y tiene sin embargo a lo mejor otro pues que tiene una carencia física o que tiene o que es más lento en la consecución de ciertas cosas, pues qué padre no está más pronto a auxiliar a uno que a otro, por mucho que a los dos los quiera igual? O por ejemplo, pues dos niños pequeños, uno está siempre pidiendo cosas y el padre pues ya es tarde de que le pida tanto y no le da casi nada ya, mientras que otro que nunca le pide nada, pues el día que le pide algo, por mucho que sea, pues el padre se lo da sin pensárselo dos veces, ¿no? Pues esto es así, y Dios tiene acepción de personas en el sentido, por supuesto que Dios quiere a todos los hijos igual y que todos merecen la salvación y que Dios quiere que todos sus hijos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y ahí sí que no hace distinción de unos y otros, pero sí que es cierto que Dios tiene lástima. Porque Dios en su gran perfección es tan perfecto que hasta se permite el lujo de poder sufrir por los demás. Y ese sufrimiento que tiene, pues esa lástima que le da más lástima a los que no tienen nada, a los que son aquí en este mundo rechazados, los que son, en definitiva, marginados en la sociedad, los que están sufriendo más. Dios tiene mucha más lástima que de ellos y les escucha, entiendo yo, con más atención y con más benevolencia, puesto que está más próximo de ellos que otros, a lo mejor, pues que viven más en la opulencia, que viven más apartados de Dios. A estos últimos, pues aunque siempre está pronto a abrirles la puerta de su corazón y auxiliarles y ayudarles en todo lo que sea necesario, pero yo creo que por lógica, y es así, la doctrina del amor no nos deja otra elección de pronosticar que Dios está más próximo con los, a los que sufren, a los marginados, a los que la sociedad rechaza, que a los que no lo son. Eso por fuerza tiene que ser así, y por fuerza vengo a decir pues que Dios escucha más a unos que a otros, porque por lógica entiendo yo que tiene que ser así. Y por la misma razón, pues los que están más próximos a Dios, como pueden ser ya los que están en el cielo, los santos, la Virgen, por esa misma lógica, pues Dios tiene que escucharles más a ellos que a otros que a lo mejor somos más pecadores y que estamos más olvidados de Él. Por lo tanto, pues esa es la creencia católica, de confiarnos a los santos, a la Virgen, a la hora de pedirle cosas, como ayuda, como un poco que nos echen ese cable, ¿no?, que muchas veces necesitamos para sobrevivir en este mundo. Y bien, pues nada más por hoy. Recordaros la dirección de correo electrónico, que es tiempoyeternidad@licos.es. Licos es con Y. Y en fin, pues hasta la próxima edición. Un saludo, hasta siempre.